Rocío Vergara, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, compañera, buen día. Acá estamos. Bueno, qué lindo escucharla y preguntarle primero cómo está el tiempo por allá, porque usted está más alta. Y está en las alturas. Soy como una especie de Nino González. La Nina González. ¡Qué jugadora! ¿Viste? Y acá, mira, estamos rogando, pero rogando que se vayan estas nubes, o que si tiene que llover, llueva todo lo que tiene que llover entre hoy y mañana, porque el sábado, en la favorita, se prende todo, ¿eh? Se prende todo, porque ¿qué va a pasar este sábado? Este sábado, bueno, vamos a hacer desde el Bachi, la Organización Política y Territorial Violeta Parra, un festival por la educación, ¿sí? Por el derecho a la educación pública y popular. Así que vamos a estar a partir de las 4:30 en nuestro espacio acá en el Bachi, en la calle Armando Rosales, armando todo. No solamente Rosales. Uh-huh. Y bueno, van a haber bandas invitadas. Vamos a tener la compañía de Diana y Franco, unos compañeros que cantan unas cuecas, unas tonaditas ahí. Así que vamos a poder bailar unas cuequitas, unas chacareras. La Cuyolombiana nos acompaña también con su música, con todo el sabor. Vamos a tener unas banditas de acá del barrio, unas bandas de cumbia. Así que se prende, se pone. Se pone, como usted lo dice, la favorita. Bueno, ahí resistiendo, luchando desde el Bachi. El Bachi que además viene resistiendo todo lo que tiene que ver con estos ajustes, estas políticas de educación, sin embargo, está de pie, ¿no? Sí, sí, sí, y más en estos momentos donde, bueno, tuvimos esta amenaza latente del cierre de nuestro espacio, quizá por la época de elecciones, no sabemos, o qué, pero se han animado también a cerrar otras escuelas, bueno, en el barrio de Gloria, que han cerrado cursos de la tarde, en Estanzuela también, en Godecruz, que estuvieron cerrando unos CES, después esta política, ¿no?, de que lo hacen y después se retractan y se arrepienten. Pero bueno, nosotros no vamos a permitir que suceda eso, al igual que con otras experiencias educativas, ¿no?, que tienen que ver también con la precarización laboral, con el ajuste, con el maltrato que se está generando hacia adentro de las escuelas, las meriendas que reciben nuestros pibes, nuestras pibas, las escuelas que se caen a pedazos, ¿no? Entonces, eso como bandera, sobre todo, que siempre hemos llevado adelante desde el Bachi, el derecho a la educación como algo genuino y como un derecho para los jóvenes, para los adultos, para nuestros niños, nuestras niñas. Así que bueno, ahí vamos a estar también acompañados y acompañadas de otras organizaciones con las que nos hemos encontrado todo este año y todo este periodo de macrisis. Nos hemos estado encontrando en la calle, por suerte nos hemos encontrado, y ahora bueno, queremos encontrarnos también desde un espacio donde podamos compartir, donde podamos abrazarnos, disfrutar, reírnos, ¿no? Con esto de también que nada grande se puede hacer con la tristeza, así que vamos a ponerle sabor y color y alegría. Las mejores formas de resistir, ¿no? A través también de la alegría, de la fiesta, del encontrarse, de los abrazos, del compartir. Bueno, eso va a suceder este sábado en La Favorita. Tiene que ver con la lógica del Bachillerato Popular Violeta Parra, que es un espacio que no es, como vos bien lo contabas, Rocío, y quienes tenemos la suerte de conocer a quienes lo integran y cómo vienen trabajando, no es un espacio donde solamente se va a dictar una materia, se va a cursar una asignatura. Tiene que ver con cuestiones más profundas, está atravesado además por lo que pasa en el barrio, por lo que le pasa a las mujeres, a las disidencias, por la vida cotidiana, ¿no?, y por compartirla. Claro, y desde ahí también, bueno, lo que hemos venido hablando en todos estos encuentros que hemos tenido, justamente el encuentro como algo fundamental en nuestro espacio. Desde ahí resolvemos nuestras materialidades como mujeres, resolvemos nuestros sentimientos como mujeres, nos acompañamos, nos abrazamos, lloramos, Y bueno, y la parte educativa también, que es algo que a cuántas mujeres no nos ha quedado trunco, ¿no? El hecho de ser madres y tener que dejar de estudiar, o el hecho de ser amas de casa y no poder dedicarse a terminar los estudios. Entonces, nada, digo, es también poder dar respuestas colectivas a todas las necesidades que nos van surgiendo. Que son varias. Pero bueno. Y en estos tiempos más. Pero es mucho más, dentro de la complejidad, más simple entre todes, y eso también es lo que sucede en el barrio. Si te parece, Rosy, reiteremos la invitación para acercarse este sábado. Bien, sábado 11 de mayo a las 16:30 en la calle Armando Rosales, barrio Jardín del Edén, el barrio La Favorita. Muy cerca bien. Del bolicho Odisea, para todos los bolicheros que venían para esta zona. Para los bolicheros, ahí está, y la referencia. La referencia. Claro que sí. Rocío, un placer escucharte, abrazo enorme, vamos a seguir difundiendo además en estos días, y en unos días nada más nos volvemos a escuchar para saber qué sucede en La Favorita. Sí,